Lukas pasal 23. Lapa tao nga amila anggota lo mahkamah lo agama matilimi hulo. Wau ti isa dilelolio o detalu le Pilatus gubernur lo Roma. Teto mota ti mongolio mahelo potulu de olio o die. Tau buat tia ilo dungga alami, hemo pola pala bang usaha alami. Tio olo hemo ngendela totau memayari hasili o de li kaisar. Tomimbihu batangalio, tau buat tia hemo langgula batangalio te almasi, de uito ito olongia. Ti gubernur Pilatus lo hindu ode olio. Benari mia lo dilai obo ti olongia lo tau le Yahudi. Ti isa lo lame tao. Ti gubernur lo hihilao ta lo polelemai. Ti gubernur lo ia ode mongota ua lo imamu. Wau ode tau ngohundua tau lo te tobo ito odie. Wau dilalo otapu tetala wala-wala to tau bot die. Boti mongolio malebe to otutua mai hemo potala olio. Uali mongolio mao. Tio boti hemo hai ngarayati walo pengajari lio. Lonto lipu lo Galilea mai, tonga amila lipu lo Yudea, wau masati amati lungkulai ode tambati boti. Tau ti gubernur Pilatus lo dunge heo uito, tio lo Hindu. Tau boita tau lo lipu lo Galilea mia lo diila. Tau ilo tawalio mao, de uti isa tau ngota lonto lipu lo Galilea, uhe parendali olongia Herodes, tio lo lao mota oli isa ode olongia boito, tatoa kutu boito woluo oloto kota lo Yerusalem. Tau ti olongia Herodes lo ondo mau oli isa, tio maile ngahu. Malohi heo tio ohila memilihe oli isa, sababu tio mahelo odungo he habari lio, wau tio ohila memilohe oli isa mohutu mujizat. Nguhundua uhe tolo induo lio oli isa, boti isa dilalolame tawolo wolo. Towa kutu boito mongota ualo imamu, wau mongo ahali lo Taurat lo majumota, wau mahemo potala oli isa, wolo totala umo bubuheto. Hiam bolati olongia Herodes, wau mongo pajule lio olo hepo hinawa, wau helo hende a olio. Tio lo popake ma olo jumba ugaga, ode olio. Wau muli lo lao mao olio, ode li gubernur. Wau todula hebo ito ti olongia Herodes, wau ti gubernur Pilatus malo piyohe, omo-omo lumai ti mongolio ingoa. Lapata o ti gubernur Pilatus lohimo ai mongota ualo imamu, wolo mongota ua wewo mao, wau rakyati. Tio lolo ia ode oli mongolio. Ti mongoli lo de lo mei tau botie ode olau. Wau ti mongoli me lo podulohu de utio botie, mahalo pala-pala to rakyati. Oto tai mao, wau malo maraki sama olio, tetalu li mongoli. Bawa o dilalo otapu tetala wolo-wolo, uhe popotuludu li mongoli ode olio. Ode to olo ti olongnya Herodes. Uitola sababu lio, tio muli lo lamai tau botie ode olando. Dia luoma tetala upilo hutulio, umo otu ude, walau hukumani mate. Tio ma po iumbadu umao, lo bubo o lapata ma bebas ya umao. Boti mongolio malonguati ai pepe enda o die. Umbuli talo matu tumulio lo tau boti, wa bebasi mai olami te Barabas. Te Barabas le ulunga tututupa, sababu tio, malo hinga rakyati todelo mo kota lo Yerusalem, mo patea lo pemarenda lo Roma. Wau tio olo malo hinggi nyawa lo tau. Peendapo ti gubernur Pilatus lo bisala ode oli mongolio, de utio ohila mo pubebasi ma oli isa, boti mongolio mahe penguati amai. Salipua matio. Otolulio ti gubernur lo bisala ode oli mongolio. Umule tawalo uma pilo hutu lo tau batie. Dialo tetala ulo tapu ta olio, umot ude ulo hukumani mate. Tio ma po iumbadu umao, lo bubo, lapatao, ma bebas ya umao. Boti mongolio turusi hepo tundu tio ulo suara mo ohuu. Ali hutio salipu olio. Wau pulitio ma oti mongolio lo ohama. Lapatao ti gubernur Pilatus lo mutusani, de uhihile li mongolio boito, toli molio. Odelo uhe tundu tio li mongolio, tio lo pobebasi mao ole Barabas, tale ulungo to tutupa sababu tio lo hutu bulu huto wau lo hingi nyawa lo tau. Boti isa iludulio mao, odelo u oto hilali mongolio. Wuluo tau ngota tatanggu-tanggula te Simon lonto kota lo Kirene, ta boheli le dungga mai lonto kambungu. To uti isa madile lo lio lo mongopajule lo Roma motasali polio, te Simon pilaku sali mongolio lo mota balaki, mota posali puali mongolio oli Isa. Wau tio tunu-tunu he mota to dibalaka. Ngohundu ada atau tahe dudu a oli Isa, to wolo talio wolo olo mengobuat tahe puhionga olio. Ti Isa lo ilima o ode oli mongolio wau lolo ia. Wei ti mongoli putiri-putiri lo kota lo Yerusalem. Dilama o hiongi li mongoli wau, bo hiongi mola batanga wau mongowala i mongoli lo hihilawo. Sababu mame dugamai waku tulio, tau mamolo ia odie. Ma ilundungi mongobua ta bindela, ta dipo peenda ma lo tutu, wau dipo peenda olo lo potutu lo ta unge. To wakutu boito, tau mamolo ia ode huihuidelo odie. Polo hubulo mai wau dehimai ami, wau ode hulu-hulu delo tau mamolo ia odie. Tambuli lomai ami. Wonuti mongoliolo hutu odito ode olau ta odelo ayumobata. Utolimo li mongoli lebe moleta ole eto. Odelo umowali to ayumohengu. Odito lo iali Isa. Wolu ola tadulota de uitoito tau ta mohutua umoleto. Tama pilutusani ni hakimu. Salipu olio pepeenda oli Isa. To ule dunga mota ode tambati utang-utangula baka kau. Ti mongoliolo salipu mao oli Isa wolo tadulo taboito. Ngota imbihu olo wala li Isa, wau ta ngota imbihu olo ihi. Ti Isa lo dua ode Allah Ta'ala odie. Papa, ambung wa mao ti mongolio. Sababu, dila mongarati oli mongolio, wolo uhe pohutuo li mongolio. Lapatao ti mongolio lo ngunde, wau lo laya-laya de mota kaini li Isa. Tau ngehundua heti hula teto, wau he pemilihe unga mila boito. Tadudula adudula atau lo Yahudi hepo hendea oli Isa, uali mongolio mao. Tau weo mpopo salamati olio. Kulimati o mpopo salamati lo batang alio lo hilau. Wonu tio botie te almasi, tapi lo janji ala Allah Ta'ala. Odito olo mongopajule lo Roma, hepo hendea oli Isa. Ti mongolio lo poingoma ololo tingo ode olio, wau ti mongolio lo ia. Wonu iyo olongia lo tau lo Yahudi, popo salamatia mola batangamu. Toi tata mola li Isa sasalipu tilula de ma oli mongolio lo ia odie. Tata botie lo olongia lo tau lo Yahudi. Talangota lo tamo hutua umoleta tasila lipulio oli Isa lo hende a olio. Wau lo ia odie. Wonu iyo butio olongia tamo o salamati. Nda salamati amola batangamu wau ami olo. Bota manilio tasilali pulio peenda olio longendela olio ualio mao. Ilong olio boti di lamohelo Allah Ta'ala. Io malolo limo kumani odelo tio. Ito patuti hukumani olio. Sababu itu lolo limo hukumani omotude walo hutundo. Botau botie ngohindi maon di laototala. Lapatao tio lolo ia ode oli Isa. Elai mao matia. Tohu ito ea. Mama edunga mola. Ode yila dia lo ito ea. Lo ia li Isa ode olio. Tutu lio tutu. Polele umai ode olemu. Ingondie botie. Io ma mola motitola. Wola upe enda. Tode lomo soroga. Todula hebo ito tanu majamu 12. Lipu nga amila malo di olomo. Sambe de mota ujamu 3 lo lango. Sababu matolo dulahu dilalo tiliminelo. To uboito olo podehu tobelelo ea lo buta aduluo. Lapata oti Isa lo nguati o wolo suara udaa odie. Papa. Ode olu uli papa. Nyawa latia mau duo mai latia. To ui lapato lolo ia odito na pasil Isa malo pulito. To uta ua lo pasukan lo ondo mao umalo wali. Tio malo muji Allah Ta'ala wau lolo ia odie. Otutu tau botie, tau ngota banari. To utau ngehundua ta'a ambua lo ondo ma'o wolo umalo wali boito, timo ngolio lo huwalingo wolo uhe wolo lada'a. nga amila tamo otawa woli Isa, wau mengobuat talo dudu amota olio londo lipulo Galilea, heti hula to umola mingo, wau hebilohe unga amila boito. Woluo tau ngota londo kambungulo Arimatea kambungulo taulo Yahudi, tangulio te Yusuf. Tio tau ngota tamo piohu wau banari. Tio olo ima-ima ila dia lo Allah Ta'ala. Tio anggota lo mahkamah lo agama, bo tio dila satuju wolo putusani, wau huhutu lo mahkamah lo agama boito odeli Isa. Te Yusuf malo na omao odeli gubernur Pilatus, wau maolo hile mayetili Isa. Wau to mayetili Isa boito, maila pato ila hio mailondo salipu, mayeti boito matila putio maolo kaini lenan mo putio. Lapa tau mota pilo po balatio mao to kuburu botu upapa hati to huludu. Kuburu boito di pope enda mao pilo lo bunga lio to tau. Dula he boito, dula he popo siapua lo tau lo Yahudi motabia. Dula he boito mangope emo pulito. Sababu dula he potabia li mongolio mangope emo edunga. Mongobua talo na omai wali Isa londo lipulo Galilea, lo hunu he mota momilo he kuburu, wau wololo mayetili Isa pilo po balatio. Wau to umalo huwali ngamota, ti mongolio malo po siapu maolo ramba-ramba, wau inula monu. Lapata oto dula hehe potabia lo tau lo Yahudi, ti mongolio lo huheli, moturuti mao aturangi lo hukum lo Taurat.